alguien que soñé. Y aunque me digan que no es cierto lo que siento, siempre te amaré. Tú ni te imaginas que yo muero vivir contigo para siempre, amor. Ya no aguanto más, mujer, decide si no se muere mi corazón. Decide ya, porque quiero amarte de verdad. Decídete, mujer, no pienses más, o si no este amor se morirá. Decídete, mujer, decide ya, porque quiero amarte de verdad. Decídete, mujer, no pienses más, o si no este amor se morirá. ¿Cómo arrasa, que soñé? Y aunque me digan que no es cierto lo que siento, siempre te amaré. Tú ni te imaginas que yo muero vivir contigo para siempre, amor. Ya no aguanto más, mujer, decide si no se muere mi corazón. Amor se morirá. Decídete, mujer, decide ya, porque quiero amarte.